qué mezcolanza. Cumbia, rap y tango. Siempre, siempre fui una fumachera, fuera, fuera de la sociedad entera, pensando nunca en nada. Mi vida no se andaba con ropa original, robando para nadie. En mi mundo vino un roche, siempre sábado a la noche, hasta que de repente empecé a reflexionar. Me acordé de mi familia, un proyecto de verdad, pensando que mis sueños sí se pueden realizar, entendiendo mis razones porque tengo convicciones. Código y honor, mucho más que un caretón, pero no soy careta, ¿no? Porque no soy careta, te querés matar, porque yo desde adentro lucido 100%. No quiero bardear más, no quiero bardear más, no quiero bardear más, no quiero bardear más. Cumbia, peposa. Siempre, siempre voy con la frente alta, ando limpia de las drogas pesadas, aguantando el golpe con el pecho, orgullosa de quien soy, de dónde vengo. Ya no soy una loca recruzada, enojada, eléctrica, alterada. Ahora soy una monotributista, ese negro que te vende alhajas, una doña que te limpia la casa. Ya no me como ninguna gilada, soy esa parte recuperada. Código y honor, mucho más que un caretón, pero no soy careta. Un saludo para toda la vagancia, loco. Siento, no quiero bardear más, no quiero bardear más, no quiero bardear más, no quiero bardear más. Para todos los amantes de la música, ¿quién dijo que no se puede fusionar el tango, el rap y la adentro, lucido 100%.